Che, competencia, a vos. Seguí participando. Habrá un día en que todo ale. Estamos aquí en Tacuarembó FM 99.5 en el programa Tizas Blancas y estamos escuchando a José Antonio Labordeta con este Canto a la Libertad. Habrá un día en que todos al levantar la vista veremos una tierra que ponga libertad. Hermano, aquí mi mano será. Ya nos está quedando poco tiempo de programa, nos queda solamente media hora, menos de media hora, unos 20 minutos. Así que vamos a dar inicio a nuestra segunda sección, o a otra sección del programa, que se llama Historia de una canción. Vamos a analizar y escuchar la historia de la canción de Box Day, que se llama Presente. Así que, mejor le damos inicio a la sección entonces. Ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto. Para no verte siempre en todos los segundos. ¿Qué dice ahí? en todas las visiones. Nada que ver quiere decir otra cosa. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. ¿Por qué dirá eso? Historia de una canción. Escapar, todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida, el llanto en la risa, así termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer, tal vez otra mujer. Estamos dando inicio entonces a esta sección que se llama Historia de una canción. La canción que vamos a escuchar, de la cual vamos a escuchar su historia, es esta que estamos escuchando de fondo, que se llama Presente o El Tiempo en el que Estás, de una banda argentina que se llama Box Day. Es una de las bandas fundacionales del rock argentino, una de las pocas, si no la única, que se encuentra en actividad. La trayectoria se extiende desde sus lejanos inicios en el Gran Buenos Aires, allá por la década del 60, hasta el presente, aunque con varios periodos de inactividad e idas y venidas lógicas a lo largo de sus ya 46 años de existencia. Entre sus hitos más importantes se destacan el haber realizado un álbum conceptual basado en textos y poemas de la Sagrada Escritura, de la Biblia, allá por el año 1971, disco pionero en su tipo en el ámbito del rock español. En 1970 aparece su primer álbum llamado Caliente, un álbum que los ubicó junto a Almendra y Banal como uno de los principales exponentes del nuevo género musical. El disco contenía el clásico Presente, el momento en que estás, que pasaría a convertirse en un himno de la música contemporánea argentina. Es el tema que estamos escuchando de fondo. Además de convertirse en una de las canciones más importantes del rock argentino, es la número 7 según una encuesta conjunta de la revista MTV y la revista Rolling Stone. Esta es una de las canciones más famosas del rock argentino. Además, en este disco se encontraba Canción para una mujer que no está, que también se convertiría en un clásico del rock nacional. Los miembros de esta banda, de la banda Box Day, son Carlos Gardelini, Willy Quiroga, Simón Quiroga, y los antiguos miembros son Juan Carlos Godoy, Nacho Smiliari y Rubén Basoalto, quien ya falleció, y la voz principal, Ricardo Saulé, quien fue el creador y escritor de esta canción llamada El Tiempo en el que Estás, o Presente, como es más conocido. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Todo termina, tengo que comprender, no es eterna la vida. Ahora vamos a escuchar en voz de su propio autor, de Ricardo Saulé, la historia de esta canción. El audio es tomado de un programa también del canal argentino, Canal Encuentro, un canal que miramos mucho nosotros. El programa se llama ¿Cómo hice? Y ahí cuentan lo que son las historias de varias canciones del clásico musical del Río de la Plata, así que los invito a buscar ese programa y escucharlo y verlo, que es muy interesante. Ahora vamos a escuchar entonces, como ya les dije, la historia en voz de su propio escritor, la historia de esta canción Presente. Una de las primeras cosas que tengo que aclarar, primero que nada, es que el nombre de la canción no es Presente. Sí. El nombre es El momento es que estás, entre paréntesis, Presente. Porque en ese momento en Sadeg había... figuraba una presente ya, entonces no la podía poner. Pero en ese momento nosotros sacamos la canción como presente y la empezamos a tocar. Y tuvo una recepción tan inmediata en el público que más tarde fue imposible cambiar al nombre verdadero. No el nombre verdadero, el nombre que me permitió Sadeg registrar. Entonces quedó El momento en que estás, entre paréntesis, Presente. La canción empezó a crecer con Box Day un tiempo antes de ser grabada en el 69. no sé, cuando yo estaba en el colegio, estaba haciendo quinto año nacional. Ajá. Y bueno, había tenido la experiencia de enamorarme, ¿no? Nunca me había enamorado y nunca más me volví a enamorar, en esos niveles. Creía que el amor no tenía medida y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría. Ya tocaba la guitarra, pero la guitarra la tocaba... Yo llegué a la guitarra por necesidad, más que nada, ¿no? No fue por una decisión, por una ensoñación, ¿no? De decir, ¡ay, la guitarra! Ajá. Sino que llegué porque se necesitaba tocar la guitarra en ese momento con el grupo, en unos determinados niveles que yo podía hacerlo. Entonces por eso me dediqué a tocar la guitarra. Pero mi instrumento es el violín. Pero la gente me conoce como guitarrista. Y sí. y yo estoy muy halagado que así sea, porque es un instrumento hermoso y al que le debo prácticamente toda la composición mía, ¿no? Uh-huh. Yo compongo con la guitarra. O sea que Presente lo hiciste con la viola. Presente lo hice con la viola, como Schubert. Me enteré de que Schubert también componía con la guitarra. Y para mí no es que yo me quiera comparar con él, pero me tranquiliza bastante, ¿no? Pensar de que un compositor de esa magnitud utilizaba un instrumento tan noble como la viola, ¿no? Y, digamos, lo primero que salió del tema, ¿qué fue? ¿Una melodía en el aire? O sea, ¿vos estabas caminando o estabas ya con la viola haciendo algo? No, vos sabés que generalmente después me di cuenta, nunca me había enterado de cómo componía, porque ese fue uno de los primeros temas que hice. Uh-huh. Entonces, a través del tiempo, me fui espiando a mí mismo a ver qué era lo que hacía. Y en realidad, yo primero pienso el tema completo, la melodía, la letra, los arreglos, lo concibo mentalmente y después me pongo a tocarlo. No es que yo me pongo a tocar a ver si se me ocurre algo, claro, sino que tengo una idea bastante concreta y después me voy al instrumento o al papel para poderlo escribir. Todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final. Y este fue un tema muy inspirado, justamente por lo que te contaba del episodio sentimental, y también porque tuve mi primera clase de literatura, y la verdad que me emocionó tanto, tanto, tanto, tanto, que me llenó de ideas y de necesidad de escribir yo, porque me daba cuenta que me identificaba con eso, aunque no lo tenía conscientemente, después me di cuenta de eso, ¿no? Y había leído algo muy, dentro del programa había una parte del Renacimiento, de la literatura española renacentista, y bueno, y leí algo ahí de las coplas de Manrique que me estremecieron, ¿no? Porque siempre había pensado en la vida y en la muerte, en la finitud de la existencia, pero este hombre lo escribió en poema, entonces realmente me emocionó. Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Y bueno, sin quererlo, cuando me puse a escribir la letra de Presente, apareció este sentimiento, pero muy claro, ¿no? De todo lo fugaz que es, esta vanidad que tenemos, ¿no? En este terreno, en esta vida terrenal. Claro. Y así fue como apareció el argumento de Presente. ¿Y la melodía apareció antes que la letra? La melodía fue como una especie de hallazgo de la forma canon, porque en realidad es un canon. Y a medida que fueron apareciendo los acordes, unos acordes, digamos, sería como un turnaround, sería como una vuelta que vuelve y que vuelve y que vuelve y que siempre vuelve. Y la melodía tiene tres o cuatro variantes, ¿no? Tres o cuatro posibilidades, pero que siempre están acompañadas por una sucesión de acordes similar. Y bueno, esa progresión también me resultó maravillosa, esa progresión de acordes, ¿no? Yo lo tocaba en do mayor en ese momento. Yo recuerdo el día que la mostré en el estudio, yo les toco el tema, les canto el tema, y ellos me miran así. Pero no terminaban de entender, yo tampoco terminaba de entender muy bien qué era ese tema ahí en el medio de todo eso. Cuando estamos haciendo el disco y tenemos que ubicarla, hacer la compaginación del disco, tenemos que ubicarla dentro del long play, la pusieron último del lado B. Y sin embargo empezó a remontar. Recuerdo también una vez que tocamos juntos con ustedes, con Almendra en el Pairó, que empezamos a tocar Presente y en la segunda estrofa la gente se pone de pie y empieza a aplaudir. Nosotros nunca habíamos visto una cosa así, no entendíamos realmente, nos quedamos helados. Nos impresionamos, nos costaba seguir tocando porque nos habíamos desconcentrado. Estábamos desconcentrados porque el público participaba de lo que estaba viendo. Y no era justamente porque la había escuchado por radio, porque jamás la habían escuchado esa canción. Yo le doy una concepción a Presente, que es inherente a mis sentimientos y a mi experiencia, pero más tarde, cuando la empiezo a cantar, ya formará parte del sentimiento y la experiencia de cada uno, ¿no? Lo que nos llamaba la atención a nosotros, que estábamos del otro lado del vidrio, que éramos los técnicos que estaban haciendo la grabación, era el contenido increíble, no solo de la letra, sino de la filosofía de la letra, lo que significaba. Salió un poquito alto ahí la canción. Estábamos escuchando lo que era la historia de esta canción Presente, canción de Box Day, que muchos la conocen en otra versión, la versión de la película Tango Feroz, que se dio allá por los años 91, 92, si no me equivoco. Así que ahora, después que escuchamos toda la historia en voz del propio creador de la canción, vamos a escuchar la versión más conocida de esta canción. Vamos a escuchar esta versión de la película Tango Feroz, de la canción Presente. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Yo olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. No puedo yo entender si es así la verdad. ¿De qué vale ganar si después perderé? Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida. O dejas de querer, tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría. Pero sin embargo terminó. Uy, todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creyendo en mañana fracaso hoy. ¡Cuánta verdad hay en vivir! Estás sí, el presente. Oh, el presente y nada más. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día. Creciendo en mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas termino. Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. Tengo que comprender, no es eterna la vida. El llanto en la risa, allí termina. Creías que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Seguimos aquí, seguimos en Tacuarembó FM, en el programa Tizas Blancas, y estábamos escuchando la historia de presente, la canción de Box Day, en voz de su propio creador, Ricardo Soule. Un audio que tomamos del programa de Canal Encuentro. El programa se llama ¿Cómo hice? Y es un programa donde cuentan las historias de diferentes canciones y de grandes clásicos del Río de la Plata. Vamos a seguir escuchando más música. Ya nos queda un poquito de programa, nos quedan unos 5 minutos. Les reitero las líneas telefónicas por si quieren comunicar, las vías de comunicación. Nos pueden encontrar en Facebook bajo el nombre Tizas Blancas. Nos buscan en el buscador y inmediatamente estaremos compartiendo con ustedes audios de programas anteriores, enlaces, imágenes, en fin, muchas cosas. Así que les recomiendo que nos busquen por ahí. El celular de la radio es el 095 30 68 96. 095 30 68 96. Y el teléfono es el 4632-2893. 4632-2893 es el teléfono de la radio. Ya nos retiramos. Los esperamos el domingo que viene a partir de las 9 de la mañana para compartir otro programa más de Tizas Blancas. Para enseñarte que existe otra realidad. Enseñarte o mostrarte mejor. Queda mejor que enseñarte. Nos retiramos. Los espero el próximo domingo a las 9 de la mañana. Y los dejo con una canción de La Tabaré que se llama Perdón el Cuestionario. Prestenle atención a la letra y a veces no pensar tanto en la seguridad, sino pensar un poco más en la educación. Los dejo y escuchen la canción. Perdónenme la pregunta, ¿para qué sirvieron las fuerzas conjuntas? Perdón que pregunte pavadas, ¿para qué sirven las fuerzas armadas, conjuntas o separadas? Perdón, pero no me explico, en Uruguay, ¿para qué los milicos? Para defender la nación de alguna revolución o quizá de alguna invasión extraterrestre o extranjera. No sé, pa' mí que exageran. Perdón, no quiero pensar que acaso lo sirven para desfilar o también sirven para matar. Ah. Perdón que piense lo que piense, pienso que al pedo las fuerzas castrenses.